Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Place. Muy, pero muy, pero es que requete muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora que estén escuchando el programa Aire Puro número 851, programa socioambiental de la Radio Placeres de Valparaíso en el radioplaceres.cl, porque el 87.7 FM fue tomada por otra radio reggaetonera. Estamos en eso, estamos en eso. Pero el programa sigue saliendo porque estamos sonando por el internet para todo el mundo en la Radio Placeres, pero también porque sale en otros medios comunitarios de comunicación. Así que un saludo para todas y todos quienes les esté llegando el programa 851, que tiene varia información relevante. Partimos, por ejemplo, con una entrevista de Nico Responsable sobre el segundo encuentro de guitarroneros y guitarroneras que se va a realizar este 16 de noviembre del 2024 en la UMCE en Santiago a partir de las 16:30 horas. Se conversó acá con Luciano Fuentes para dar cuenta un poco de este encuentro vinculado con elementos tan importantes como las expresiones culturales, elementos importantes que tienen que ver con el desarrollo de la humanidad en su plenitud máxima, desde lo filosófico, desde lo cultural, desde lo ambiental, desde lo social, etcétera, no solo desde lo económico. Hay que pensar, hay que cambiar esa racionalidad. Por eso también destacamos estos elementos y estos encuentros de personas que cultivan ciertos elementos, como en este caso guitarroneros y guitarroneras. En la música nos va a acompañar en este espacio La Partida por Ignacio Reyes y Crepúsculo de Américo Huerta. Eso para compartir con ustedes. También vamos a tener Versos por Palestina, el capítulo tercero. En cuatro capítulos vamos a compartir hoy día en este Aire Puro 851 el capítulo tercero de Versos por Palestina, a propósito del genocidio de más de un año, bueno, bastante más, pero exacerbadamente y transmitido por los medios de comunicación occidentales hace más de un año. Más de 50.000 personas asesinadas en Gaza y otros tantos más ahora en Beirut, en Irán, en Siria, etcétera. Israel tiene chip libre para hacer lo que le dé la gana en Medio Oriente. Entonces, a partir de eso, colocamos nuestro granito de arena para visibilizar esa lucha del pueblo palestino por su territorio, por su dignidad y por su autonomía, finalmente. Eso para compartir. También tenemos para compartir, ante el inminente desalojo de la mega toma del Cerro Centinela en San Antonio y Cartagena, la manifestación de los vecinos, ya entendiendo que por un lado hay un propietario que cobra montos exorbitantes por el terreno, quiere sacar una tajada importante, y por otro lado un Estado que no quiere hacerse responsable de la situación habitacional de más de 10.000 familias. Se ingresó un recurso en la Corte Suprema para que se extienda el plazo de desalojo hasta un año y así encontrar una solución, pero este recurso fue rechazado y se insiste en la fecha límite para este 30 de noviembre. A propósito de eso, declaración de los vecinos y de las vecinas que son participantes de esta toma. Y tenemos mucha información también en el Aire Puro, como por ejemplo la cuña radial sobre las unidades territoriales de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas. Recordemos que hay una gobernanza con una participación comunitaria importante de la gestión de estos territorios y se llama a la participación de las comunidades, de las organizaciones, de los establecimientos educacionales y de quienes quieran aportar en esta gestión sostenible y colectiva. También tenemos algunas cuñas como consejos de la huerta para una huerta sana. Tenemos el Fundación Rosa Luxemburgo con un capítulo de capitalismo verde, etcétera. Mucha información, así que está entretenidísimo este, como siempre, el programa Aire Puro 851 que suena en tus oídos, gracias a un trabajo colectivo y colaborativo de gente bacana. Caminar en la oscuridad nos hace dudar, pero es cuestión de cambiar la visión para poder andar. Y te pone a prueba, hoy, y te pone a prueba, hoy. Reafirmar lo que uno cree nos mantiene siempre de pie. Es momento de usar la creatividad y poner mucha fe en que podemos parar tanta violencia, en que podemos parar tanta violencia. Las luces de la ciudad brillan, no, no se apagarán. Las luces de la ciudad brillan. Hay gente que saca lo peor de la noche. Todos en el fondo buscamos el calor de la vida. Por eso buscamos luz cada mañana. Por eso buscamos luz, es la salida. Pero es la gente que día con día se busca la vida. No salen en la tele ni tampoco en las noticias. Ellos son los que inspiran con su actitud ante la vida. Son los que hacen la diferencia cuando todo se viene encima. ¡Míralos! ¡Ahí están! ¡Mira lo que va! ¡Así nomás! Las luces de la ciudad brillan. Con valor, intentando que este mundo sea mejor. Gente, sí, que brilla. La luz sale de la gente. Sale de la gente. La luz sale de la gente. Mira, mira, mira, ven, mira, mira, va. La luz sale de la gente. Y es lo que necesita esta loca ciudad. La luz sale de la gente. Que no se apaguen las luces de la creatividad. Las luces de la ciudad brillan. Pachamama, Kambang Muyutakushka manda. Gracias a ti, Pachamama. Gracias por darnos la vida en tus semillas. Mira, Mashiko, yo tengo oka, mashua y meyoko. Ricochi. Mis semillitas están lindas, conservaditas, con ceniza están. Yo también he traído. A ver, deja ver. Semilla de quinoa, zanahoria blanca, chochos. ¿Quieres cambiar? ¿Chucarillo? ¡Claro! Voy a sembrar y te las devuelvo nuevitas, verás. Así tendremos harta comida. No nos ha de faltar. Las mujeres campesinas, desde tiempos inmemoriales, son las guardianas de las semillas nativas. las conservan, las siembran, las multiplican, las intercambian. Ahora que las semillas nativas están amenazadas por el negocio de los transgénicos, de las empresas transnacionales, de los acuerdos comerciales y las patentes robadas, ellas las defienden como defienden la vida. Las cuidamos para los demás. Somos guardianas, no dueñas. Una campaña de Acción Ecológica. El restaurante autogestivo presenta fragmentos de su libro Alimentos de Sabiduría con el chef El Keponi. ¿Qué tal? Soy el chef El Keponi. Yo les comparto un concepto más que me he encontrado en este afamado libro y se trata de los hábitos alimenticios, que son aquellas tradiciones alimentarias que frecuentemente se basan en conocimientos adquiridos por experiencia y costumbre de cada comunidad. Y interesante, ¿verdad? Les espero en el siguiente de la serie. ¡Buen apetito! Esto fue Alimentos de Sabiduría con el chef El Keponi. Hasta la próxima. El sabio puede cambiar de opinión. El necio nunca. Immanuel Kant. Radio Placeres. Estás escuchando Aire Puro. San Antonio, 7 de noviembre del año 2024. Como personas y familias que vivimos en las tomas de terreno de San Antonio, venimos a manifestar nuestro profundo malestar por medio de esta denuncia pública. En primer lugar, señalar que la crisis habitacional que existe en Chile es una consecuencia de las políticas vigentes en esta materia, que han producido y reproducido situaciones de allanamiento, hacinamiento, segregación, marginalidad y un largo etcétera, en donde las instituciones de la administración del Estado han sido cómplices de que miles de familias y personas se vean forzadas a tener que tomarse un terreno, los cuales terminan consolidándose como campamentos que viven en las peores condiciones de habitacionalidad, sin servicios básicos, sin las condiciones urbanísticas mínimas y expuestas a amenazas tales como incendios forestales, como los ocurridos en febrero del presente año en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, una tragedia donde más de 130 familias perdieron la vida. Por otra parte, nosotras y nosotros, ante una pandemia mundial en donde subieron los precios de los arriendos, en donde no se podía vivir de allegados ni hacinados para evitar los contactos estrechos, donde muchas y muchos perdimos el trabajo, no tuvimos otra opción que solucionar por nuestros propios medios una vivienda que el Estado no nos provee. Esta situación evidenció a nivel país, por el explosivo crecimiento de tomas de terreno, que existe una necesidad manifiesta de vivienda que no está siendo atendida por el Estado y que muchas y muchos tuvimos que solventar de nuestros retiros del 10% de nuestros fondos de pensión para suplir una inversión que debiese hacer el Estado, pero lo pusimos de nuestro bolsillo. Nuestra toma se realizó en terrenos abandonados por el propietario, quien nunca se opuso y que al momento de la toma era un suelo cuyo valor no se corresponde con las intenciones especulativas y de lucro que tiene actualmente, aprovechándose de nuestra necesidad. Es por este motivo que nos parece inaceptable, indignante y denunciable que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el señor Carlos Montes, junto con sus asesores y urbanistas, por medio de la prensa, intente eludir sus responsabilidades argumentando que nosotros nos hemos saltado los conductos regulares, que nos hemos saltado la fila, que si compran el terreno para regularizar esta toma estaría incentivando la creación de nuevas tomas, negándose a resolver por medio de fórmulas improcedentes e inviables, como lo ha manifestado la misma Corte de Apelaciones de Valparaíso ante el manténgase presente, como también con las cooperativas, en donde nos han hecho firmar nuestra propia condena a tener que asumir el pago de los terrenos por medio de una manipulación y maniobra entera a cargo de la señora Gloria Mayra. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Mega toma Cerro Centinela, San Antonio, Cartagena. Ante el inminente desalojo exigimos, en primer lugar, y dado que la toma de terreno se emplazó en un lugar abandonado, en donde no hubo oposición inicial por el propietario y quien tiene claras intenciones especulativas a base de nuestras necesidades, es que se expropie el aprecio justo de los terrenos al momento que se inició la toma de terrenos, para que el ministerio pueda adquirir estos terrenos tal y como lo establece el Plan de Emergencia Habitacional por medio de la expropiación, como primera medida para proteger a las familias de la toma ante el desalojo. En segundo lugar, una vez expropiados los terrenos, realizar el proyecto de urbanización, el cual puede estar a cargo de nosotros mismos como pobladoras y pobladores, y teniendo en cuenta que el problema y necesidad es urbano, y por tanto la solución debe ser por medio de una medida urbanística, no habitacional, porque este es el último paso. En tercer lugar, la aplicación de los planes y programas del MIMBU, con especial énfasis en proyectos de densificación predial y pequeños condominios para garantizar un óptimo uso de suelo. Coordinadora de tomas y campamentos de San Antonio y Cartagena. Thank you. póngale precio. ¿Cuánto vale la Amazonía? ¿Cuánto vale el Cotopaxi o el Antisana? ¿Y los gorilas en el África? ¿Cuánto vale el bosque nublado de los Andes? ¿Cuánto vale? En una economía verde, si se toma el precio del metro cuadrado y el de la madera, se puede obtener el valor en el mercado de bosques. Pero, ¿realmente queremos ponerle precio a la naturaleza? ¿Cuánto cuesta la vida? ¿Será el único sentido de los bosques, del agua, de la biodiversidad, de los animales, el poder venderlos o comprarlos? No disfruta, no respira, no se relaciona, no coexiste, solo compra y vende. ¿Qué vida más pobre la que subordina todo lo vivo a la acumulación de riqueza? ¿Cuánto vale? El cuento de la economía verde. Ni más ni menos que un cuento para ponerle precio a nuestro planeta. Esta es una producción de ALER con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. No permitas que el sistema de consumo te consuma. Por el derecho a la comunicación. La libertad de expresión es un compromiso de todos los actores sociales. La libertad de expresión no compete solo a los profesionales de los medios de comunicación social. Cada persona tiene el deber de luchar porque exista diversidad de medios de comunicación. Y de esa manera, una pluralidad de miradas, de voces, de puntos de vista y de actores sociales, razas, etnias, géneros, edades, orientaciones sexuales y religiosas, que den cuenta de la riqueza del país. La comunicación es también un derecho humano. Una campaña del programa Ritmo Sur Chile, Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe AMARC y Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. Todos necesitamos aire puro. Thank you. Continuamos en esta nueva edición del Aire Puro, programa que trata temáticas ambientales, sociales, culturales, autogestivas, entre otras artes. En este momento nos convoca una conversación con Luciano Fuentes. Luciano es cantor a lo poeta, es poeta popular, payador, por ahí gestor también, y vamos a estar hablando a propósito de una actividad muy interesante que se estará realizando el próximo sábado 16 de noviembre en Santiago, en la UMCE, respecto del guitarrón chileno. Primero que todo, Luciano, bueno, saludarte y te ofrezco la palabra para invitar al público, a las personas que estén en Santiago o en regiones vecinas que quieran asistir a este evento, a este segundo encuentro del guitarroneros y guitarroneras, para que la gente conozca la actividad, de qué se va a tratar, quizás cuál es la motivación de levantar este espacio, y luego estaremos hablando ahí del guitarrón y de otros temas en torno a esta poesía y a esta cultura, pues a todo este movimiento cultural que hay en torno al conocido como canto lo poeta. Entonces déjanos ahí la invitación, cuéntanos cómo está la pista para el próximo sábado. Hola Nicolás, gusto de poder conversar contigo. Sí, esta actividad es la segunda edición de este encuentro de guitarroneros y guitarroneras, más enfocado quizás al diálogo y a la reflexión que a una muestra artística. Lo bonito que va a pasar este sábado 16 en la sala Juan Gómez Millas de la UMCE, ¿cierto?, del Pedagógico, allá en Macul, con Grecia, es que vamos a hacer, aparte de la conversación que vamos a tener en la mañana nosotros, una muestra abierta al público. Y va a haber gente que no estuvo en la primera edición, y la idea es un poco también dialogar con la gente que se quiera acercar para que pueda reflexionar y escuchar también este instrumento tan extraño, ¿no?, que es el guitarrón chileno, un instrumento de 25 cuerdas y que cada vez más personas están practicando, cultivando. Entonces la idea es un poco dar a conocer orígenes, ideas y sonidos, y también perspectivas, porque cada cantor y cantora tiene su propia manera de practicarlo. Y bueno, Luciano, podríamos continuar esta conversación hablando un poquito del guitarrón chileno, este instrumento muy, muy importante y el protagonista de este evento que se va a realizar, pero que en mi experiencia no es muy conocido por la gente en Chile. Y como su nombre lo dice, el apellido es chileno, así es que guitarrón chileno debería ser mucho más conocido. ¿Podrías contarnos un poco qué es el guitarrón chileno, algunas de sus características, cuáles son sus misterios, su historia, quizás algún elemento por ahí de interpretación para que la gente lo conozca, para que quienes quieran asistir conozcan un poquito más, quienes no lo conocen se acerquen a él y que eso, porque estemos dando a conocer este instrumento tradicional chileno? Claro, el guitarrón es un instrumento parecido a una vihuela, ¿no?, una guitarra antigua, un cordófono, por supuesto, que tiene 25 cuerdas, como les adelantaba, de las cuales hay 4 que van por fuera del mástil y que se colocan en la tapa. Entonces es raro porque se le ven unas clavijas ahí donde no van, y esos son los diablitos. Y para el final, hacia la pala, que le dicen, están las otras 21 cuerdas que, según el guitarronero y el constructor, se organizan de distinta manera. Pero para que la gente entienda, esto está agrupado en 5 cuerdas. Es como que fuera una vihuela de 5 cuerdas, pero que tiene grupos de cuerdas. Vamos a dar el ejemplo más clásico, que sería desde las más delgadas a las más gruesas, ¿cierto? De la prima a la bordona, diría la guitarra. Grupo de 3, después viene otro grupo de 3, después viene un grupo de 4, después un grupo de 6 y después un grupo de 5. Y por fuera de ambas puntas, como te decía, 2 diablitos, que serían 2 diablitos para acompañar la tónica y 2 diablitos para acompañar a la dominante, que sería lo más musicalmente técnico. Ahora, para un poco aterrizar esta conversación, el guitarrón es un instrumento que no le sabemos el origen, ¿cierto? Entonces tiene una característica en su sonido que la gente, cuando se acerque este sábado a las 16:30 horas en la sala Milla, va a poder entender que, en el fondo, como decía un poeta cubano, es el sonido de la tradición. Hoy día mismo estuve con una amiga que no conocía el guitarrón chileno y ella dijo, uy, oh, eso suena muy antiguo, esos son cantos como muy antiguos. Y sí, es una forma de cantar, es una forma de tocar que quizá ha mantenido una calidad, una cualidad del sonido que durante cientos de años, a esta altura, especulamos que al menos tiene alrededor de 200 años el guitarrón, le dan un sello bien distintivo. Y bueno, y parte del ámbito del guitarrón sería el canto a lo poeta, ¿no? Esperamos, yo no lo sé, la verdad, porque los compañeros, como te decía, cada cual va con sus intereses. Entiendo que Franklin, por ejemplo, va a mostrar cuecas en guitarrón. Hay otros repertorios, pero fundamentalmente se usa para cantar la décima. Y acá en Chile al canto de la décima le decimos canto a lo poeta. Bien, bien, gracias Luciano. Sí, pues harta información ahí que incorporar respecto del guitarrón chileno. Como decíamos, un instrumento muy importante para la cultura nacional de acá de este territorio. Así que te agradecemos ahí las gestiones, la motivación y esperamos que salga bien el evento, pues el encuentro de guitarroneros y guitarroneras. Para cerrar aquí la entrevista, te ofrezco el micrófono, te convoco nuevamente a extender la invitación al público que pueda haberse interesado en este tema. Y redes, formas de conectar ahí, cualquier otro elemento, cualquier otro aspecto que tú quieras compartir con la gente que nos escucha. Y bueno, después estaremos conversando a ver si es que evaluamos, si es que vemos cómo resultó, si que nos puedes mandar algún comentario posterior a la actividad para hacer el seguimiento y ver cómo estuvo el interés de la gente ahí en ese espacio, en esa convocatoria tan importante. Así que eso, Luciano, te dejo el micrófono abierto y nos estaremos comunicando en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, repetirte el agradecimiento por la invitación. Ojalá que la gente que escuche esto no se haya mareado. Simplemente comentarles que en Chile tenemos un instrumento que es nuestro. No es de chauvinismo esto lo que digo. Simplemente es la identidad popular más antigua que tenemos. Esto se mantuvo en los campos, lo mantuvo gente analfabeta y es gracias a esas personas tercas que hoy día tenemos este sonido en el presente. Por mi parte, la reflexión fue dar cuenta de las nuevas personas que están tocando guitarrón, de las nuevas personas que le están sacando sonidos nuevos. Hay mucho por hacer con el instrumento, entonces este llamado no solamente a los músicos, sino que también a entender que esto es nuestro y que cualquier persona que quiera conocerlo puede ir ahí a... Esta es una actividad abierta, no tiene valor la entrada esta vez y la idea es que se puedan aceptar, comentar, buscar qué cosa es un guitarrón chileno y empecemos a hablar un poco más de estas cosas, de las cosas nuestras, de nuestra cultura, de nuestro canto y le demos también otro valor que no tiene que ver con el rescate quizá, que es como muchas veces se intenta ver estas cosas, sino que simplemente como la difusión. Acá hay una comunidad viva, como te decía, cada vez hay más guitarroneros, yo hace unos años contaba unos 50, ahora creo que hay muchos más, porque hay gente que he visto que tiene guitarrón en mano y que yo no conozco. En un momento yo decía siempre, conozco a todos los guitarroneros, hoy día felizmente puedo decir que no los conozco a todos, y me alegro mucho y espero que siga creciendo, y que aparezca gente como Manuel Sánchez, que aparezca gente como tú, como tantos otros cultores que en distintas perspectivas van buscándole sonido y le van dando una identidad también a sus localidades, porque la invitación de este encuentro finalmente es a través de esta excusa que es nuestro guitarrón también, mirarnos como comunidad. Y un poco también el reflejo de que estas comunidades colectivamente también van resolviendo sus inquietudes, ¿no? También es una mirada que nos entrega este pasado popular, que las cosas se resolvían en conjunto. Así que un abrazo a toda la gente que está escuchando y espero que alguno pueda, quiera ir, y al que no pueda, que comparta la información. 16:30 horas, Sala Juan Gómez Milla, Pedagógico, sábado 16 de noviembre. Un abrazo. Tu majestuosa experiencia, tensiona todos mis músculos, irrumpiendo cual crepúsculo que no pone resistencia. Tu irresistible presencia encadenada a mi espalda, y yo libre entre tus faldas, quedé preso sutilmente. Bajo tus labios ardientes, con cadenas de guirnaldas. Dicha de fiesta cumbanda, cuando tu cuerpo es mi piel. Si sudorosa es la miel, libidinosa que manda. Y mis ansias que se agrandan, enredadas, descompuestas, encontrando la respuesta que regalan dos abrojos en tus brazos y en tus ojos, con destellos de tu fiesta. Sucumbido en tu ternura, derrotado ante tu aliento, ciego y perdido me siento ante el sol de tu espesura. Mujer ávida y segura, me enamoras, me derrumbo. Tú te marchas, yo sin rumbo, me sonríes y me dejas. Tú me abrazas y te alejas, yo solitario sucumbo. Dime dónde está el perfume que embriagaba mi conciencia, haciendo de tu presencia un elixir que consume. En mis sueños no se asume el deber de recordarte, que el extrañar es amarte, en dicho caso que muerdo. Siquiera el recuerdo me ha permitido olvidarte. Ahora explota aquel recuerdo tullido y desencajado, vuelto hacia adentro, callado, dando cuentas lo que pierdo. Me remonto y me remuerdo, sostenido en un desdén, ojos que se ven como lágrimas de duelo, conteniendo en mi consuelo un adiós y todo bien. Mauro del Puelche, y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de su hora final, del fin de su imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Y ahora, una nota curiosa del apasionante mundo de la moda. Nos referimos a las perlas de las Bahamas, una verdadera revolución entre modistas y joyeros de la alta sociedad europea. Reinas y duquesas, damas y damitas de la nobleza están entusiasmadas, por no decir enloquecidas, con las perlas que están llegando del continente americano. Perlas blancas, grisáceas, rosadas. Perlas del tamaño de una almendra, nunca antes vistas en el viejo continente. Sobra decir que, a pesar de los altísimos precios de estas perlas, nobles y caballeros pagan cualquier suma para poder adornar con ellas el cuello de su amada o la mano de su prometida. Y complementando esta información, desde el archipiélago de las Islas Bahamas, nuestro reportero nos trae el lado humano de la noticia. Pues sí, amables oyentes, aquí estamos en la costa de una de estas lejanas islitas que unos llaman Bahamas y otros Lucayas. La temperatura es agradable, la brisa marina balancea las embarcaciones donde los patronos españoles esperan la salida a la superficie de los indios buscadores de perlas. Los indios lucayos, excelentes nadadores, están considerados como los mejores para este difícil trabajo. Los españoles los capturan o los compran por 150 ducados. Para agilizar la tarea, los sumergen en el agua con pesadas piedras atadas a la espalda y así consiguen llegar a una mayor profundidad donde se encuentran las perlas más preciosas. Todo el día los mantienen buceando, sin apenas resuello, arrancando las ostras del fondo del mar. En estos momentos está saliendo a la superficie un indígena, su piel completamente achicharrada por el sol y el salitre. Se le ve temblando, seguramente por la gran frialdad del agua. En su mano lleva una redecilla llena de ostras. Muchas de ellas esconderán dentro una riqueza incalculable. El patrón español recibe la red y empuja al indio con fuerza para que reinicie su búsqueda en las profundidades marinas. Cada día bastantes de estos pescadores mueren en el fondo del mar. Los tiburones que tanto abundan por estas costas los devoran a dentelladas, aunque lo más común es que se les revienten los pulmones, dejando entonces llamativas manchas de sangre en el agua. Cuando sea de noche, estos magníficos buceadores dormirán con argollas de hierro al cuello para asegurar que no escapen. Cae la tarde, amigos radioescuchas. El sol se esconde sobre las azules aguas del Caribe. Algunos barcos vienen de regreso a la orilla. Y nosotros regresamos a nuestros estudios. El negocio de las perlas del Caribe fue tan fabuloso en los primeros años de la conquista española que, en 1509, el católico rey Fernando ordenó la esclavitud de los indios lucayos para asegurar las ganancias. Durante 500 años, han puesto collares de perlas en sus cuellos y argollas de hierro en los nuestros. Tal vez la historia esté al revés. Han escuchado ustedes noticias de última hora, censuradas desde hace 500 años. Mi hija Marisol nació el 62. Yo tenía 17 años y fui madre soltera. Vivía con mis papás y mis dos hermanos en La Pintana. Creció entre grande y eso la hizo ser una niña especial. Su abuela la cuidaba mientras yo trabajaba. La enseñó a ser responsable y a leer toda su vida, leyó mucho, especialmente historia. De niñita decía que debíamos compartir. Cuando tenía 7 años le eligieron reina. Se creyó el cuento y me decía, vamos a cambiar la vida del pobre, para que no sean pobres. Tú quieres un anillo y yo te voy a darte 3. Con Silvia y Lorena, sus grandes amigas, iban a las peñas. Aprendió a tocar guitarra, escuchaba a Víctor Jara y Violeta Parra. La recuerdo hippie con sus vestidos largos, su pelo crespo y era muy bonita mi hija. Era feliz viajando a la Tirana, le encantaban los bailes y sus colores. Soñaba enseñar en la universidad, se fue a estudiar pedagogía en castellano en la Universidad de Tarapacá. Yo le envié a Maní

Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7. Y la repetición los martes a las 10 a.m. Porque la empresa que tiene la desalinizadora nos hizo un impacto ambiental para ver cómo se afectaba la napa subterránea, si el acueducto revienta en algún momento por alguna razón o motivo X, qué impacto iba a tener en las napas subterráneas esto. Y yo sé que el impacto ambiental que tiene es mucho más de lo que ustedes como auditores piensan. La parte de plantas para el consumo humano, verduras, porotos, papas, lechuga, etcétera, se vería afectada desde los laureles hasta más abajo de Quilpué. Ya nos quedaríamos sin consumo de verduras porque esto ya no tiene arreglo si la tierra recibe agua salada. ¡Ya! Bloqueaba la entrada hacia el lugar donde yo estoy viviendo, le tiró el vehículo encima a mis perritos y nada, pues después cuando vio que yo salí y llamé a carabinero, él se fue. Ayer miércoles vinieron con una retroexcavadora, yo tenía armada parte de una pieza de 3x6, la tumbaron con mesa, con silla, con cosas de artesanía, porque yo trabajo haciendo artesanías para sobrevivir, y la tumbaron con todo hacia abajo, hacia el estero, hasta con piedras y todo, botaron, sacaron los neumáticos para poder entrar. De hecho, aquí legalmente ellos no debían haber entrado por el hecho de que hay letreros del municipio que indican que hay multas de 5 UTM por el botadero de basura y nada, pues se está denunciando hace mucho tiempo que la gente de frente, de donde la señora Mabel está botando basuras, el municipio en la parte medio ambiente no hace nada. De hecho, yo estoy esperando que vengan a limpiar y si en algún momento la gente llega a venir a ver, van a encontrarse con el cerro de basura hasta una casa ahí botada. Perfecto, o sea que hay vecinos que vienen a botar basura, ¿cierto?, donde usted habita, y es un lugar que usted, el municipio, y Bienes Raíces les entregó para que usted mantenga protegido y cuidado. Es donde ella habita justamente, donde hay árboles nativos, hay palmas, hay alrededor de 30 palmas, hay bellotas del norte, hay muchos árboles nativos, y ella justamente habita acá con su pareja y sus animales. Es el breve relato de la amedrentamiento que ha sufrido de parte de trabajadores de la empresa Aguas Pacífico, y seguiremos comunicándoles las experiencias que estamos viviendo actualmente. Ahí ya ahora le dictamos al Mati y más despacio. Estamos, ¿no? Ahora démosle a Mati, claro, con el... Mari Mari Compu Benui, Mari Mari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Querida red territorial, ¿quieres ser parte de la gestión integrada y vinculante de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas? Durante los últimos años, el Comité de Gestión de la Reserva de la Biosfera ha cambiado su gobernanza y forma de funcionar, incluyendo con voz y voto a la sociedad civil, pueblos originarios y nuevos actores para la gestión integral y eficiente de este territorio de gran importancia biocultural a nivel local, nacional y mundial. El objetivo es la búsqueda conjunta de un modelo de desarrollo y gestión armónico con la naturaleza y sus habitantes. Durante noviembre nos convocaremos a la formación de las 4 unidades territoriales. En estas instancias elegiremos a las y los compañeros que serán las vocerías representantes por unidad territorial en el Comité de Gestión y trabajaremos iniciativas comunitarias para el Plan de Gestión de la Reserva. Te contamos cuándo y dónde nos encontraremos en los 4 puntos cardinales de la Reserva. Unidad Territorial Costa, Valparaíso y Viña del Mar. Se realizará el día sábado 9 de noviembre en el Liceo Guillermo Rivera de Viña del Mar. Unidad Territorial Cordillera de la Costa, Limache, Olmué y Tiltil. Se realizará el día domingo 10 de noviembre en Centro Cultural de Tiltil. Unidad Territorial Aconcagua, Quillota, Hijuelas y Yayay. Se realizará el día sábado 16 de noviembre en el Liceo Luis Laborda de Hijuelas. Unidad Territorial Marga Marga, Quilpué, Villa Alemana y Casablanca. Se realizará el día domingo 17 de noviembre en Casablanca, Escuela Manuel Bravo Reyes. Encuentro general de todas las unidades territoriales. Se realizará el 14 de diciembre en el Parque Brasil de Limache. Todos los encuentros serán desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Contamos con buses de acercamiento para facilitar los desplazamientos y así garantizar tu participación. Te invitamos a seguir organizándonos desde los diversos territorios, autoconvocándonos y trabajando unidas, unides y unidos por el cuidado de la vida. Este espacio no excluye la participación de habitantes u organizaciones de otras comunas. Sabemos que el cuidado de la naturaleza y sus culturas es sin excepción. Para conocer los detalles de esta información y la salida de los buses, inscríbete en el formulario que está publicado en el Instagram Consejo Territorial-RBCP o escríbenos a secretariaejecutiva.rblcp@gobiernovalparaíso.cl. Somos un tejido vivo de organizaciones. Somos red, somos Reserva de la Biosfera. ¡Viene! ¡Me envuelve! Solo la miopía administra lo que ignora. Solo la soberbia desconoce las leyes de la casa. Solo la avaricia reduce hogar a ganancias. Solo el interés valida el autismo bautizado ciencia. Solo el egoísmo antepone el lucro de hoy a la sanidad del mañana. Bienvenidos a esta onceava cápsula de Oikos, en la que abordaremos el concepto de huella ecológica y los elementos que inciden en la demanda de materia y energía sobre los ecosistemas. La idea de huella ecológica se refiere a la cantidad de tierra productiva que se requiere para generar todos los bienes y servicios que consumimos y degradar todos los desechos que producimos. Si el planeta estuviese equitativamente distribuido, tendríamos alrededor de 2 hectáreas por persona para generar toda la energía que consumimos y degradar todos los desechos que producimos. A nivel global, los estudios de Redefining Progress calcula que la huella general de la humanidad habría sobrepasado la biocapacidad del planeta alrededor de los 80. Lo que querría decir que hace más de 3 décadas que estamos consumiendo y contaminando a una tasa mayor que lo que el planeta puede reponer. La situación en torno a este consumo es sumamente desigual. Lo que consume un haitiano promedio es menos de 1 hectárea por persona y un norteamericano más de 10 hectáreas por persona. Es en este sentido que hemos planteado en cápsulas anteriores que si todos consumiésemos como el mundo desarrollado, requeriríamos de varios planetas. La intensidad general de demanda de materia y energía sobre los ecosistemas está dada por cuántos somos, cuánto consumimos y los impactos de la tecnología utilizada para desarrollar los bienes y servicios que consumimos. Estos 3 elementos de la función de demanda sobre los ecosistemas se están intensificando. En los últimos 100 años, la población casi se ha multiplicado por 4 y el consumo por 16. Somos cada vez más personas consumiendo cada vez más materia y energía y con un paradigma de desarrollo que implica consumir y consumir y consumir cada vez más. Además, con tecnologías productivas de crecientes impactos ecológicos, por lo que la huella ecológica general de nuestra especie no puede más que seguir aumentando. Estabilizar la población mundial, bajar los niveles de consumo de quienes ya tienen satisfechas sus necesidades fundamentales, no sería ni ético ni práctico pretender bajarle el consumo a un somalí, y utilizar tecnologías de bajo impacto serían las formas de detener este aumento de la demanda sobre los ecosistemas, lo que implica la degradación de esto. De momento, las tendencias globales van justo en dirección contraria, por lo que no podemos más que esperar que continúe aumentando la huella ecológica global y con ella los crecientes niveles de insustentabilidad de nuestra especie. Solo el cinismo silencia la devastación. Solo la estupidez nos condena.

que no lo coja la menguante. Tómate la siembra con calma. El tomate lo siembro en la menguante para que la planta no crezca tan grande y haya buena producción. Mientras que la acelga y la cebolla sí la siembro en luna biche, en creciente para que rinda la mata, que crezca bastante. Con una siembra escalonada, a mi huerta no le falta nada. Yo me gusta siempre sembrarlas así, es calianita, que no toque sacar mucho. Yo nunca la dejo acabar, mientras que unas plantas se van agotando, ya tengo las otras para trasplantar, entonces nunca me faltan las plantas en la huerta. Tempestades, vientos arrasadores, verano abrasador y cielo abierto pueden cambiar el destino de su siembra en estas tierras. La polisombra es un sistema para que el sol no le pegue tan fuerte a las plantas, pero aquí el clima siempre es fuerte, y para protegerlas de la lluvia. Coloco más o menos de un metro de altura, ¿sí? Y cuando ya la planta está, ya la trasplanto, entonces ya se la coloco un poquito más alta. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura, que engorda como adelgaza. Y esa fue la verdadera historia de la instalación de la huerta en el solar. Sin estos elementos, nunca nadie pudo cosechar. Si no le quedó claro, lo volvemos a escuchar. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura, que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. Programa, instalación de huerta, un principio para cosechar. Guión, Albán, Raúl, Leonardo y Estela. Locución, Nicolás Jara y Estela Maris Bermeo. Una huerta, allí en mi casa, donde cultivo comida. Me da repollo, bien frijol, lechuga, la remolacha tan apetecida. Este programa cuenta con la participación de los reporteros de Radio Ecos Orientales. Dirección, Leonardo Sarmiento. Producción y edición, Alirio González. Agradecimientos a las mujeres y hombres que brindaron su testimonio de vida para la realización de esta serie. Grabado en el Centro de Comunicación Ciudadana, Andaquí. No uso químicos nunca, que envenenan el suelo. Los ríos y las quebradas, también los arroyuelos. Las hortalizas de mi huertica son cultivadas sin agresión. Se dan muy sanas y naturales. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el sol. Cuentos de la Huerta es una realización del proyecto Siembra, Diaconía, Apoyo en Emergencias Florencia Caquetá. Radio Choyun, www.radiochoyun.cl. Buenas tardes, habla Lili Pumarino de Peñaflor, parte sur del área metropolitana. Acá les dejo un poema o unos versos dedicados al pueblo palestino. Esta es una escritura de un tío que tiene la facilidad de escribir, Rubén Pumarino. Imagina, tú que después de algún tiempo buscas en su vientre blanco un rincón para hacerte tu cuna, antes de escuchar de tu futura existencia el primer llanto, imagina. Imagina cómo será la vida. Imagina, después de la larga noche, luz, la primavera y el aura fugitiva. Imagina, no temas, que estaremos a tu lado. Imagina las flores, los bosques, los pájaros y su canto, los niños jugando. Imagina una existencia azul que tiene en el corazón, de las manos y en los ojos, un mundo feliz. Imagina que mucho antes de soñar entre algodones de nubes, conocerás la lluvia y el trueno, seguramente mujeres en llanto. Seguramente hombres en armas, y cerrarás los puños esperando el pasar de la tormenta. duerme bajo el seno tierno y cálido de tu madre. Imagina la vida después de esa larga noche. La cordillera y el mar. Imagina el aroma en flor. Imagina cómo será el amor. Un te amo que se escapa y una mano temblorosa acariciando tu pelo. Imagina ahora tu existencia en azul. La tienes en tu alma y en tus ojos claros. Imagina un mundo feliz. El dolor no es porque tú lo sientes, es porque yo no puedo hacer nada. La aurora y la espuma del mar se mueren y renace a cada instante, todos los días. El tiempo que se fuga le faltó, no le alcanzó para decirlo todo. Aún resuena en los valles su grito de justicia, aún resuena como un eco su grito de amor, aún resuena en los mares su grito de libertad. Para el pueblo palestino y toda la injusticia que están sufriendo, hombres, mujeres, niños y en general todos, hasta la naturaleza, todo, todo, es una tremenda injusticia. De acá mi pensamiento en apoyo a ellos para humanizar este momento tan doloroso. Un abrazo a la distancia. Desde Valparaíso, territorio libre de McDonald's, Radio Placeres, 87.7 FM. A continuación le ofreceremos... De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas. En Radio Placeres. Del informativo más completo. Noticias verdes, de esas que escuchan en aire puro, porque los otros medios de comunicación masivo no consideran esto como una noticia relevante para compartir con sus auditoras, auditores. Corte confirma condena a inmobiliaria por tala ilegal y relleno de humedal en Mariquina. La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la condena para una inmobiliaria que efectuó una tala ilegal y rellenó el humedal en la comuna de Mariquina, en la región de Los Ríos. Lo anterior, tras ser alertados por la comunidad sobre talas no autorizadas en bosque nativo y sobre rellenos de humedales en la localidad de Yeco, realizadas por una inmobiliaria. En ese contexto, CONAF expuso tres denuncias por incumplimiento de plan de manejo en plantaciones, por corte no autorizado en plantaciones y bosque nativo. Esto último, luego de que se realizara una visita inspectiva al predio por parte de CONAF, la Dirección de Obras Municipales de Mariquina, el SAC, la Superintendencia de Medio Ambiente y la Brigada de Delitos Ambientales de la Policía de Investigaciones. Así que ahí ven cómo las inmobiliarias son parte responsable también de estos eventos catastróficos socionaturales por estar construyendo en lugares donde no se debe, debido a la ambición por dinero, a la ambición humana por dinero. Otra noticia para destacar: minera Spence vulnera regulaciones urbanas en Mejillones, según denuncia la Fundación Defendamos la Ciudad. La Fundación Defendamos la Ciudad, tras analizar la denuncia expuesta por la industria Premar Limitada, ha informado que minera Spence, subsidiaria de la minera australiana BHP, ha infringido el plan regulador comunal de Mejillones al instalar una estación de bombeo de agua de mar sin cumplir con los permisos necesarios. Esta estación es utilizada por la planta desaladora Kaitan Spa, que abastece de agua al proceso minero de Spence. Así que una muestra más de cómo alguna minera sin trampa no es capaz de funcionar y no es capaz de tener las exorbitantes ganancias que la mayoría de estas mineras de transnacionales, tanto australianas como canadienses, tienen en el país. Acá les voy a contar una noticia chiste, pero una noticia mal chiste, ¿ya? ¿Por qué? Porque la empresa eléctrica de Aysén fue condenada por cortar árboles nativos sin autorización. La empresa eléctrica de Aysén S.A. de la ICEN deberá pagar una multa de, escuchen bien porque este es el chiste, 2.040.000 pesos por cortar sin autorización árboles nativos que en edad tenían una, o sea, que tenían una edad superior de 30 años, cumplían con una función protectora de suelos y además brindaban belleza al paisaje de Coyhaique. 2 millones de pesos paga una industria eléctrica por talar árboles nativos. Ahí está el chiste. Así lo estipuló la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que también ordenó a la compañía reforestar el predio talado sin plan de manejo, ubicado en el sector de El Claro de la comuna de Coyhaique. Así que con esa multa, ¿qué le va a importar hacer ese tipo de acciones a las industrias? ¿Ya? Donde hay también otro conflicto importante socioambiental. Y esto tiene que ver, obviamente, con causas antrópicas, con causas humanas de manera importante, es la denuncia de ecocidio en el lago de Villarrica. Contaminación descontrolada, ponen en riesgo la salud y el turismo. Si ustedes vean las imágenes, busquen imágenes de las playas de Villarrica y se van a dar cuenta del color de sus aguas. Es crucial que las instituciones respondan de manera efectiva y transparente ante este tipo de delitos ambientales. Ya no podemos seguir esperando y siendo testigos de una muerte agónica de nuestro lago día a día, afirmó un concejal de Villarrica. Entonces, aquí hay una denuncia formal por ecocidio debido a la grave contaminación que se registra en el lago Villarrica y sus alrededores en la región de la Araucanía. Fue presentada el lunes pasado ante las dependencias de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente de la PDI de Temuco. La denuncia, introducida por un concejal junto con una abogada, busca sentar precedentes jurídicos en materias ambientales al visibilizar el daño sistemático que sufre el lago a causa de descargas continuas de aguas servidas y otros contaminantes, situación que afecta no solo al ecosistema local, sino que también a la salud pública y a la economía turística de la región. Así que acá, se requiere un manejo importante desde lo ambiental, desde lo ecosistémico, fundamentalmente desde la regeneración y la recuperación, para después pensar en un turismo mucho más sustentable del que se ha generado actualmente. Esas son algunas de las noticias que estamos compartiendo con ustedes. Otra de las noticias que me parece importante que podemos como compartir es que tanto universidades como liceos están generando nuevas asignaturas para abordar la crisis medioambiental. Directores de establecimientos técnicos profesionales piden al Mineduc agilizar la aprobación de menciones para que esta formación les sea reconocida a los jóvenes. Así, la crisis medioambiental es un tema urgente a nivel global, lo que ha llevado tanto a universidades como a liceos técnicos y profesionales a actualizar sus contenidos académicos para formar estudiantes en conocimiento y competencias claves en materias como el cambio climático, energías renovables o sustentabilidad. Así que es súper importante esto, no solo por el mercado laboral, que se está enfocando desde esa lógica, sino que también desde el conocimiento, desde cómo podemos actuar de manera distinta para generar un poquito más de equilibrio en este desequilibrio descontrolado en el cual estamos. Ya, así que me parece bien saludable que no solo las universidades, sino que las carreras, la formación desde el jardín infantil hasta los talleres para personas mayores tengan un componente medioambiental, no tanto de cambio climático, sino que más bien de sustentabilidad, aunque el cambio climático puede ser uno de los factores que se esté investigando al respecto. Eso tenemos en noticias, varias noticias que están pasando, se las informamos por aquí, por Aire Puro, tanto las buenas, las positivas, como las negativas. Even out on the bright sunshine, in a lifetime of springtime. said it was an impetus for me to rethink this. If I love you, then I better get tested. Make sure we are protected. I walk through the park, just like a question mark. Hark, I hear my memory bark in the back of my brain, making me insane, like cocaine. But how am I gonna live my life if I'm positive? Is it gonna be a negative? Or how am I gonna live my life if I'm positive? But how am I gonna live my life if I'm positive? Is it gonna be a negative? But how am I gonna live my life if I'm positive? It dawned on me, it seemed to me that this is unusual scenery. This red light greenery made me feel kinda dreamery, thinking how I used to be. Arrive at the clinic and walk through the front door. I take a nervous number, then I'm thinking some more about all the times that I neglected, making sure that I was protected. They took my blood with an anonymous number. 2 weeks, waiting, wondering. Should've done this a long time ago. A lot of excuses why I couldn't go. I know these things and these things I must know, but it's better to know than to not know. But how am I gonna live my life if I'm positive? Is it gonna be a negative? Or how am I gonna live my life if I'm positive? But how am I gonna live my life if I'm positive? Is it gonna be a negative? But how am I gonna live my life if I'm positive? Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.